es la primera vez que se hacen las PASO en la ciudad, ¿sí? Ya se hicieron en años anteriores con la elección presidencial de 2011 y en las legislativas de 2013, ¿sí? Quienes van a estar votando por primera vez van a ser los menores de 16 a 18 años, ¿sí? Lo que sería el voto joven. Pueden votar ahora en esta elección, consultando el padrón, obviamente, los que cumplan 16 antes del 5 de julio, ¿sí? Por ahí un chico de 15 años puede votar ahora.